Ya comienza. Ya comienza. Ya está aquí. El noticiero. Podcast. Donde nuestra intención es hablar de todo. Como farándula. Religión. Política. Hay que ser radicales. Porque tenemos que ir a nuestras propias raíces. Recomendación de podcast. Un programa de nada que se trata de todo. Los Iacunda del Pueblo. Abróchese los cinturones. Porque aquí comienza Noticiero Podcast. Y ahora con ustedes, Steve Bocarán. Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su noticiero podcast. Quien habla, Steve Bocarán, certificado de locutor número 15640. Hoy estamos bien contentos porque nuestro estudio se llena de mujeres hermosas, donde nos van a explicar algo importante acerca de cómo esta gente está ayudando a la comunidad. Se trata de la gente de Magellan. Vamos a hablar de eso. También tenemos aquí la presencia de Hapsi, que es de la policía, trabaja en la policía de la CIT. Ella va a explicar cómo es todo esto. Y mandándole desde ya un saludo al juez Steve Leffman, que ha hecho esto una realidad. A ver, Gina, cuéntame cómo es Magellan y la gente que me traes invitado. Muchas gracias, Steve, por invitarnos a tu programa. Mi nombre es Gina Basile. Yo soy la jefa de recuperación para la compañía más grande de seguros de la nación, que se llama Magellan Health Services. Tenemos a la señora Marta Álamo con nosotros, que es la supervisora clínica de la misma compañía, y tenemos a la señora Hapsi Java, que es la CIT trainer de la policía en el condado de Dade. Okay. Entonces, a ver, explícame cómo, de qué se trata la organización y de, en qué forma están ayudando a la comunidad. Primero que todo, Steve, el Departamento Judicial de la Cárcel, el Jail Direction Program del condado de Dade, se ha unido en colaboración con Magellan Health Services, la compañía de seguro más grande de la nación, para poder educar a las personas acerca de cómo los enfermos mentales están quedando o cómo están quedando en la cárcel y por qué están en la cárcel y cómo los diferentes programas del gobierno están ayudando a que estos enfermos mentales no terminen en la cárcel. Tenemos a la señora Marta Álamo, que puede describirnos a qué llamamos una persona con enfermedades mentales. A ver, Marta. Bueno, eso es un concepto bien grande a abarcar, y son muchas las enfermedades mentales. Normalmente las personas tienen el mal concepto que el enfermo mental es el esquizofrénico. La esquizofrenia es solo una de las enfermedades de la multitud de enfermedades que existen. Hay enfermedades de trastornos afectivos, que son las depresiones y la bipolaridad. Hay enfermedades de la personalidad, hay enfermedades de ansiedad, de estados de pánico. O sea que hay una multitud. No se puede describir qué es un enfermo mental sin abarcarlos todos. Más bien, lo que se puede decir es que es una enfermedad que afecta, que no es física, pero que trastorna el entorno en donde vive esa persona. ¿Es posible estar aparentemente normal y no estar? Efectivamente. Sí. Entonces, mucha gente que está escuchando dice, ¿y cómo yo voy a saber si tengo problemas mentales? Cuando un estado anímico afecta la funcionalidad de la persona, en donde no pueden funcionar bien en la escuela o en el trabajo o en su familia o en la sociedad, eso es cuando uno empieza a darse cuenta, o los que están alrededor de uno son los que se dan cuenta de que existe un problema, y es en ese momento en donde uno debería acudir a un médico, un psiquiatra, un psicólogo, o alguien que, un profesional que pueda darle un buen asesoramiento y un diagnóstico para entonces encaminarlo hacia un tratamiento adecuado. Pero yo siento que es bien difícil, sobre todo para la policía, saber, y pregunta es para ti, porque bueno, en este caso tú la estás encargada de poder detectar, me imagino, ¿no? Cuando una persona está normal o en límites normales y una persona que tiene problemas ya mentales. ¿Cómo ustedes pueden verlo? ¿Cómo pueden sentir? Esa es la pregunta más importante que... Ajá. Una de las más importantes que hace la policía. ¿Cómo voy a saber yo la diferencia? Correcto. ¿Cómo voy a distinguir? Sí. Y les tratamos de explicar a los policías que no es para ellos diagnosticar. Ellos sí. No son psiquiatras, no son médicos. Les damos a ellos lo necesario para entender los signos, los síntomas sí. de la enfermedad, uh-huh. De ciertas enfermedades, especialmente la esquizofrenia, sí. Bipolar y la depresión, que son las tres mayores sí. Con que se confrontan estos policías. Wow. En el condado de Miami-Dade tenemos más de 210 mil personas con, diagnosticadas con sí. enfermedad mental. Wow. El porcentaje de la nación es 3 sí. y aquí en Dade County es 9. Imagínate. Entonces, qué nuestros grande está eso. Sí, y entonces la comunidad en realidad no entiende lo que abarca. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, primeramente quiero muy importante mencionar al juez Steve Lifeman, okay. que ha sido un hombre gracias a Dios con mucho poder uh-huh. para hacer mucho para la comunidad, para las personas con enfermedad mental, okay. y él ha decidido a tomar este proyecto muy personal uh-huh. y hemos hecho muchos estudios y lo que sí. encontramos es que hay 3 razones primordiales por qué tenemos tanta enfermedad mental aquí. Sí. Una es por lo que pasó con cuando Castro abrió sus cárceles con el Mariel. Claro, que había muchos problemas ahí ya. Sí, y no solo vinieron todos los criminales, pero también el Castro abrió todas sus instituciones sí. y allí salieron todas las personas que estaban muy enfermas mentalmente. Imagínate. También, claro, ese es uno de los secretos. Sí, sí. Ahora, también las personas pueden estar entre normal, me decía la doctora, y tener problemas. O sea, que no saben que ¿cómo hacer, doctora? Y esta pregunta ya es bien difícil. Cuando una persona está escuchando y dice, mira, yo como que pienso que estoy medio loco, porque hago estas cosas las cuales no son normales. ¿Cómo yo puedo saber si tengo un problema? Es muy difícil que uh-huh. la persona que está sufriendo un trastorno mental sea él mismo el que se dé cuenta. Que me respondiste anteriormente que la gente en el entorno... Muchas veces son las personas a su alrededor, ajá. muchas veces la policía, sí. que ve a alguien cometiendo un delito y que cuando se aproximan a preguntarle, a interrogar o a pararlo, ven que ese comportamiento no es el comportamiento de un delincuente en sí, pero es que él no está en sus cabales para entender lo que está haciendo. Pero para responderte tu pregunta, es muy difícil que sea el mismo enfermo. Es normalmente problemas en el trabajo, problemas en la escuela, problemas en la comunidad, uh-huh. Problemas emocionales dentro de lo que es la familia. Lo que inicia a esa persona o por ellos mismos o por sus familiares o por una institución uh-huh. como la policía o mejor dicho el sistema de las cortes uh-huh. porque no es el policía en sí, que entonces se les recomienda a que vayan a hacerse una asesoría. ¿Es posible estar normal y pensar que estar mal? O sea, parte de la enfermedad es pensar que no tiene uno problema. Bueno, ¿y qué tal viceversa? Que el cual la persona está normal o está bien y dice, yo es que estoy loco, yo definitivamente no debo tener problemas. También existe y en eso volvemos a mí la palabra loca no me gusta, eso es una palabra ajá. legal más que... Más que... Que dentro de sí, efectivamente. ¿Cuál es el nombre médico para ello? Es un trastorno mental. Trastorno mental, ok. O trastorno emocional. Ajá. Hay muchas personas que están normales, como estás diciendo, y acuden porque se encuentran con estados en donde tienen ataques de pánico, sí. Que es una situación horrible, y uno sabe lo que le está pasando una cosa horrible, y acuden a eso. Eso entra dentro de lo que es enfermedad mental. Uh-huh. Hay estadios de depresión que uno se da cuenta que está triste, que no quiere vivir, que no se quiere levantar, que no quiere trabajar, y mucha gente acude también por esas razones. ¿Cuál es la unión que ha hecho o que se ha realizado entre la policía, entre una doctora o una psicóloga psiquiatra también, ¿verdad? Soy enfermera psiquiátrica. Enfermera psiquiátrica. Y de repente también aquí la compañía está. ¿Cuál es la unión? ¿De qué se trata todo esto? Bueno, Steve, primero te quiero aclarar de que yo superé una depresión bipolar desde el 98. Okay. Y gracias a eso he dedicado más de 9 años ayudando a las personas. La gente está escuchando y dice, ¿qué tipo de enfermedad es esta? A ver, repítemelo. Depresión bipolar. Ok, ¿qué es esto? Una depresión bipolar es una depresión de altas y de bajas, que tiene dos polos opuestos. Ok. Estás, cuando tienes una baja, sí, una depresión crónica, una depresión que no te puedes parar de la cama, que estás totalmente en el piso. Que no, ah, pero eso le puede pasar a mucha gente. Sí, pero cuando pasa más de 2 o 3 semanas, por un periodo largo de tiempo y te impide tener una vida normal, poder trabajar, tener una vida social, te quieres matar, llegas a ese punto de una depresión crónica drástica, es una baja. Porque la mayoría de todas las personas hemos tenido problemas de 2 o 3 días, te sientes malísimo por X o Y o Z, te dejó la novia o el novio, qué sé yo. Tengo un amigo que tiene problemas de que él se quiere mantener en el closet, tú sabes, este amigo, que es un productor muy conocido, y él, por no aceptarlo, entonces se tiró a la cama como casi 2 semanas. 2 semanas estaba que ya no quería con una, pero le tocaron la puerta y dice, bueno, señor, ¿qué es lo que te pasa? Y lo pudieron rescatar, y el hombre, bueno, llegó un momento que aceptó y ya salió de esa condición. Una vez que ya lo aceptó, lo declaró, ¿no? Y está haciendo tratamientos por medio de ayudas de psicólogos cristianos y otra de las cosas por allí. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hace la compañía? ¿Hay un tipo de medicamento que puede ayudar para esta gente? Bueno, déjame seguir explicándote. Entonces, sí, la otra parte de la depresión bipolar, sí, es una alta que se llama maníaco depresivo. Cuando sufres de la parte alta de la enfermedad, que tienes mucha hiperactividad, eres muy activa, estás orientada en las ventas, tienes muchas metas, gastas mucho dinero, tienes mucho deseo sexual, que es la parte del otro extremo de la enfermedad. Ay, que Dios todo Dios. El mundo tiene. Hay mucha gente que está diciendo, yo como que estoy metido en, sí, esto. Que no. Pero son extremos. O sea, lo que está explicando Gina es cuando ya llega un pico, ajá, que impide que tú vivas una vida normal. Exacto. Que esa es la diferencia. Entonces, yo me recuperé de esta enfermedad, sí, desde el 98. Sí. He estado en la junta directiva de una de las clínicas más grandes de Miami, Miami Behavioral Health Center, que da servicio a la comunidad por más de 20 años para las personas con enfermedades mentales, ajá, depresiones, ansiedad, bipolaridad, sí, esquizofrenia, todos esos diagnósticos. Y he facilitado grupos de depresión con psicotismo, sí, para la asociación mental de la alianza más grande de la nación NAMI. Ajá. Ahí es donde yo me envolví en la enfermedad y pude ver cómo recuperarme yo y aprender cuáles son los síntomas de la enfermedad en los casos extremos. Entonces, necesitas un nivel de vida, un estilo de vida saludable, comer, sí, saludable, ejercicios, tener buenas amistades, no consumir drogas, no consumir alcohol, tener tu tratamiento médico, tus medicamentos, tus terapias, tus grupos de autoayuda. Uy, pero que es todo, una cantidad de cosas. Sí, claro que sí. Ajá. Todo como es la persona que sufre diabetes, sí, que necesita tener un tratamiento médico. Igual, pero también tienes que dejar de tomar la tienes que tomarla, claro. O la persona que tiene cáncer, sí, que sufrió cáncer, que tiene un tratamiento médico. Bueno, la enfermedad mental necesita también un tratamiento médico. Exacto. Entonces, ¿qué hace Magellan con CIT, con la policía? Es, por ejemplo, yo ofrezco mi tiempo y hablo acerca de la enfermedad. Cuando yo tuve mi experiencia con la cárcel, sí, en el 2000, que pensé que una señora que trabajaba conmigo era mi mamá, me dio psicosis de que esa señora era mi mamá. La seguí y la señora llamó a la policía. Y ya hace rato, o sea, tú veías exactamente que era tu madre, era mi madre, la cara y todo. Porque muchas personas tienen síntomas psicóticos, otras, sí, no. En este caso, a mí me dio de que la gente me seguía, de que esta señora era mi mamá. Exacto. Y de que yo tenía que estar con ella, así que yo la llamaba, yo la perseguía. Pero la señora, es lógico, se asustó. Claro. Me llamaron a la policía, me llevaron a la cárcel, día de Lian, que el muchachito cubano, que tuve mucha suerte porque estuve en la cárcel con personas mayores y personas normales, por decirlo así. No estuve con por decirlo, realmente criminales, sí, sino estuve con gente normal que estaba estaba alegando por Elian ese día, sí, y pasé por el sistema. Que es una de las cosas más difíciles. Mis amigos, quiero que usted me escriba, que usted haga sus preguntas a través de bocarandesteve@yahoo.com. Les voy a explicar, vamos a tenerlas a ellas en el próximo programa también, donde usted va a poder hacer sus preguntas. Otra de las cosas que les pido es que nos visiten a través de bocaranda.net. Esta página es para usted. Le quiero recomendar desde ya que usted pueda visitar otros tipos de podcasts, podcasts profesionales, podcasts buenos. Para ello, le quiero recomendar La Hora del Gato. La mejor manera de conectarse con el pasado y disfrutar lo mejor de la música actual. La Hora del Gato. Rock y pop en inglés y en español. Mezcla de éxitos de los años 80s, 90s y hits de la actualidad, acompañados de las biografías de los artistas y la reseña de nuevas promesas en la industria. I remember radio. La Hora del Gato. Hace frío, estoy lejos de casa. Únanse al baile a través de mi pesadilla. El podcast de 60 minutos que encuentras en iTunes presenta El Gato, Humberto Rodríguez Calderón. La Hora del Gato. Para más información, visita lavozdelgato.com. Bueno, ya lo sabe, La Hora del Gato. Usted puede ir a visitar su página muy completa y, por supuesto, también suscribirse en iTunes, La Hora del Gato. Vamos a continuar, mis amigos, recordándoles que estamos aquí con la presencia de personas que están ayudando a las que tienen un trauma, un trauma de trastornos mentales, ¿correcto? Ajá, trastornos mentales, y usted puede quizás tenerlo sin saberlo. Pero a mí se me ocurre una pregunta. Si tú vienes a hacer un delito porque tienes un problema mental, sea cual sea el delito, que perseguiste a alguien, golpeaste a alguien, robaste a alguien, hiciste cualquiera de esas fechorías porque no estás en tus cabales, y te vienen y te meten preso y pasas por todo lo que lleva el estar preso, pues que te revisen, que te desnuden, que te cambien, que te traten mal, que te golpeen unos otros malhechores, o sea, pasar por todo eso no es más traumático. En tener enfermedad mental y envolverse en el sistema legal, sí. Eso es como ponerle sal a una herida. Wow. Y entonces salirse de ese sistema es casi imposible. Gracias a Dios han empezado a surgir personas como el juez Lifeman, que ha puesto un programa de diversión, de sacar al paciente, de sacar, vamos a decir, sí, el que ha cometido un crimen, que tiene problemas mentales, uh-huh, sacarlo del sistema judicial, de la cárcel, y darle tratamiento. Y entonces es a través de programas de ese tipo en donde se está integrando. Porque uno de los problemas graves en este país tan avanzado es que la psiquiatría o los trastornos mentales, la locura, sí, que le dice la gente, siempre se ha visto de una forma, sí, negativa, con mucha estigma, claro, fea, claro, tabú. Nadie quiere ser, sí, un enfermo mental. Uh-huh. Y entonces así mismo se ha tratado. Y cómo se ha tratado siempre las cosas que uno no quiere lidiar con ellas, las apartas, las alejas. Claro. ¿Okay? Los metes en la cárcel, cierras ahí y se olvida uno, sí, de que existe este problema. Claro. Entonces, la vista que tiene ahora en el siglo XXI, uh-huh, es tratarlo como realmente es. No tratar al esquizofrénico, sino tratar a la persona que tiene esquizofrenia, vamos a decir, o bipolaridad o depresión o lo que sea, sí, como una persona, y entonces tratarlo holísticamente, tratar toda la persona. Tú no puedes tratar una zona. Si tú tienes una persona que es un enfermo mental y tiene problemas legales y a lo mejor problemas espirituales, sí, y porque existen, sí, la persona que es una persona que se ha creado con cierta moralidad, uh-huh, de repente le viene esta hipersexualidad, ajá, va a crear problemas espirituales, claro, además de los problemas mentales, además de tal vez los problemas criminales, sí, problemas familiares, sí, que se te vaya la mujer de repente y, sí, y ahora qué, y los hijos, o un accidente que se te, o sea, que es una totalidad, ajá. Y no se ha estado tratando a esa persona en, uh-huh, su totalidad. ¿Cómo pueden ayudar ustedes? O sea, hay personas que están escuchando en este momento. Dice, yo tengo un familiar que tiene tal problema y me gustaría ayudarlo. ¿Cómo puedo ayudarlo? Pues, ¿cómo puedo hacer? ¿A quién debo llamar? una página web, un teléfono. Sí, hay varios teléfonos. El más fácil es el 211. ¿211? Sí, y como el 411 te da información, el 311 te da información del gobierno, el 211 te da información de servicios sociales aquí en el condado de Miami-Dade. Allí se puede empezar. La cárcel no es un lugar para una persona con enfermedad mental. Estoy de acuerdo. Duran en la cárcel 8 veces más largo el tiempo que una persona sin enfermedad. Cuando uno escucha la palabra solamente, y estoy hablando de las personas normales, me incluyo, escuchamos la palabra policía, decimos, este está en contra de mí, este es el malo, En caso tuyo, es que estamos hablando que tú eres el angelito. ¿Verdad? Porque tú estás buscando quién tiene el problema para sacarlo de allí y colocarme en el lugar correcto. Sí. ¿Qué haces cuando detectas que hay un enfermo mental que ha hecho un delito, sea cual sea? Y ¿cómo haces? ¿Cuáles son tus pasos? La manera que yo puedo hacer una gran diferencia es entrenar al policía. Tenemos, les ofrecemos a través de la corte 40 horas de entrenamiento al policía para educarlo, para entender lo que es la enfermedad mental, cómo lidiar con la persona que no esté actuando como uno dice normal, para poder tratarlo en la manera que puedan identificar esta persona. Hizo un crimen menor, no debe estar en la cárcel, no lo va a ayudar, déjame mandarlo a un hospital de crisis para que puedan tener la ayuda que necesitan en ese momento. Entonces es muy importante, creo que mi trabajo más importante es educar a ese policía para saber la diferencia, para que esa persona no caiga en un sistema que no se va a poder defender. ¿Cuáles son los delitos comunes de una persona que... ¿Puede ser cualquier tipo de delito o no? Bueno, son crímenes menores. Uno muy común es, se ponen tienen paranoia. Se asustan, tienen miedo, corren, tal vez ven a la policía, lo ven como el enemigo, por ejemplo, porque tienen un delirio, que el policía no lo va a ayudar, que me va a lastimar, que tengo que huir, porque eso es lo único que ven en la televisión, lo que oyen en el periódico, y corren. Así que tratan de correr del policía, se paran en lugares donde quieren tal vez un café y no tienen el dinero, y la gente dice, no, vete, y él o ella no sabe cómo reaccionar, no sabe cómo adaptarse a la sociedad. Grita o llora o se asusta o corre, hace algo fuera de lo normal. ¿Qué edad es el más común? Eso también varía mucho, pero de los 23 a 25 hasta los 40 y pico son las edades que más frecuente se ve, y es la edad que más roce tiene con la policía. Es la edad que también es en donde se utilizan más las sustancias ilícitas, que cogido de la mano con la enfermedad mental, más que nada porque muchas pacientes que no están en medicinas pues intentan buscar alivio de su sintomatología a través de drogas ilícitas. El ambiente en que se envuelven no es un ambiente de positividad, normalmente es un ambiente de negatividad. Entonces esas edades de los veintipico años a los cuarenta y pico años son las edades más en donde se ve más y donde más conflicto hay con el sistema legal. Mira, y si las personas que nos están escuchando en otros países como España, Colombia, Venezuela, entonces todos los demás países, ¿qué ellos deben hacer? Por ejemplo, ¿qué tipo de, cómo pueden ellos ayudarse o ayudar a otros? Bueno, en todos los países hay servicios sociales y hay servicios psiquiátricos en donde ellos pueden acudir. Dependiendo del país, yo diría ir al policlínico que tengan en su ciudad o cualquier servicio social que ellos puedan acudir. Diferentes países tienen diferentes sistemas. ¿Hay un tipo de ayuda que uno puede autoayuda? Bueno, muchos de ellos encuentran alivios en espiritualmente a través de sean curas, pastores. Normalmente en servicios religiosos, sea la religión que sea, suelen tener también cierta educación y voluntarios que también acuden a esos sitios y pueden ponerlos, vincularlos con personas que los puedan ayudar. Mira, interesante. Hablar con su propio médico de cabecera, uh-huh. Comentarle lo que está ocurriendo, sí. Que se sienten esto, se sienten aquello, que tienen pensamientos raros. Sí. Muchas veces se describe como tengo pensamientos ajenos a los míos. Uh-huh. Y son pensamientos que son propios de la enfermedad. Y eso es lo que muchas veces los lleva a consultar y decir, oye, estoy teniendo unos pensamientos rarísimos o estoy oyendo unas voces y no saben realmente lo que es. Sí. No sé si en todos los países, pero también a veces a través del sistema judicial. En este país, en sí. estos momentos, está mucho más positivo que anteriormente. En otros países latinos, tal vez no. Uh-huh. Eso no lo sé. Okay. Pero hay muchas formas de acudir y yo diría que uno de los puntos más grandes sería a través de su propio médico de cabecera, a través de cualquier consejero religioso que puedan tener, uh-huh. Y buscando los servicios sociales que hay en todo el país, hasta en los países hispanos también los hay. Bueno, estamos platicando con gente que conoce, gente que está ayudando a la comunidad y que usted quizás pueda ser también beneficiado, recordándoles que usted puede tener este número 211, este teléfono es cualquier emergencia o no emergencia, usted quiere tener información acerca de CIT, usted puede llamar para que ellos le explique un poco más acerca de este proyecto, acerca de esto que se está realizando actualmente aquí en la ciudad de Miami, y quizás usted está en España, en Venezuela, Colombia, o cualquier otro de los países, en Puerto Rico. Bueno, Puerto Rico tiene la virtud que está dentro de los Estados Unidos y pues puede tener cierta ayuda, y usted puede chequearlo a través también de la página web que antes se lo dimos. ¿Quiere mayor información? 211, si usted está dentro de los Estados Unidos. Y si no, usted puede llamarnos o escribirnos, sería a través de bocarandasteve@yahoo.com, o puede hacerlo a través de las diferentes páginas web que hemos dado ya en este programa. Mis amigos, vamos a tenerlas a ellas en el próximo programa, entonces usted puede hacer sus preguntas a través de bocarandasteve@yahoo.com y visitarnos a través de bocaranda.net. Vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Hasta entonces. Ah, y gracias por estar escuchando, como siempre, Noticiero Podcast. Ahora sí, pórtense bien para que no les salgan arrugas. Y hasta aquí hemos llegado. Bajo la conducción de Steve Bocaranda, este ha sido su Noticiero Podcast. Esperamos contar con su amable sintonía.